arañas de Marte. Ahora sí que ya, así el verano se nos ha olvidado completamente. Completamente, qué ganas tenía yo de decir, de Marte. De Marte. Sí. En el primer programa habíamos hecho un poco de retrospectiva. Pero bueno, pues aquí estamos y vamos a seguir repasando cosas que hemos escuchado en verano que nos han interesado, que nos han gustado. Nos seguimos aferrando a los rayos de sol. Efectivamente. Y a las gotas de lluvia. Ha habido de todo. Sí, de todo ha habido. Pues nada. Larogeta masazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Podemos empezar por un valor seguro, como son los Mogwai, la banda escocesa de, bueno, digamos de post-rock. Galesa, tienes razón. La banda galesa de post-rock, ¿galesa o escocesa? No, Mogwai son escoceses, tío, no son galeses. Bueno, ahora saldremos de duda. Primero escucharemos la canción y luego os decimos si son escoceses o galeses. Yo diría que son escoceses. Bueno, han sacado su 11º disco de estudio. El año pasado sacaron una especie de banda sonora, Atomic. Y ahora han sacado Every Country's Sound. Son escoceses. Son escoceses, lo has mirado, ¿no? Sí, mientras hablaba. Perdón. No pasa nada. Lo que pasa es que Gales, Escocia, claro, no lo mezclamos. Había con Super Furry Animals. Claro, Super Furry Animals. Pues Super Furry Animals. Bueno, sigamos. Como os decía, yo creo que son un valor seguro. Desde el 95 ahí están galeses, al pie del cañón. Super Furry Animals son galeses. Bien, 1-1 entonces, vamos. Ahí al pie del cañón y vamos a coger un temita de este Every Country Sam, vamos a coger el Party in the Dark. Pues este verano yo he estado revisando la música de los Beatles. Hombre. ¿Te suenan? No, no, la verdad que no. Creo que son galeses o escoceses. No, son de Liverpool. La banda de Liverpool. Pues he descubierto un disco. Me encanta descubrir discos obvios. O sea, te encanta cuando de repente hay una... Porque a veces pasa que hay algo que no has escuchado desde hace un millón de años y de repente dices, coño, pero esto pero, ¿por qué no lo he vuelto a escuchar ni siquiera, otra vez? Ni siquiera. A mí me encanta porque yo descubro cosas ultra obvias, como por ejemplo el disco blanco de los Beatles en el año 2017. ¿Ah, sí? 41 años después de que se grabara. Bueno, si nunca era el típico disco que lo había escuchado una vez, decía, pero eso sí, la mitad del disco es morralla. Que... Pues no, de repente ahora me encanta. Nunca, como es eso, nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, cuando éramos jóvenes decíamos... Eso, y no hay disco de los Beatles malo, así es. No hay disco de los Beatles malo, efectivamente. Ni vamos, ni que te deje indiferente. Y yo me he reencontrado, me he encontrado con este discazo, que no sé si sabes que es un discazo el disco blanco de los Beatles. Lo sé. Me encanta a mí. Y voy a poner una de esas canciones que supuestamente son más morrayescas, que tiene un título que me gusta mucho, que posiblemente a ti también cuando lo recuerdes, porque tú sí que ya lo conoces el disco, que es un tema de John Lennon que se llama Everybody's Got Something to Hide Except Me, For Me and My Monkey. Uh-huh. Que además el título, pues... Que me encanta la campana de la canción. Pues yo continúo con una cosa realmente desconocida. Bueno, la verdad es que oigo cosas bastante ignotas últimamente, pero bueno, en fin. Son unos daneses que se llaman Mamp Beak. Pues sí. Que, bueno, son de Copenhague en concreto. Son una gente que hace jazz, sobre todo jazz. Jazz mezclado un poco con el proggy. Son gente que viene del rollo King Crimson y así. Y lo mezclan con Miles Davis. Según en su cabeza, por lo menos, digamos, de alguna manera. Hay mucha gente que... Sí, efectivamente. Pero bueno, incluso yo, pero luego no sale. El disco, a mí me parece altamente interesante. Se llama Tooth, o sea, diente. Bien. Está bien nuevito, el 2017, y de ahí vamos a poner Show. We'll be right back. poca música experimental hemos oído. Yo, por lo menos, poca música experimental he oído. Muchas cosas nuevas, pero con sonido retro en muchos casos, y así, pero bueno. Pues mira, ahora que me estás diciendo eso, te iba a haber puesto... Eso me gusta. Te iba a haber puesto otra cosa, pero vamos a poner primero esto, que es un Necrológicas, porque se ha muerto Pierre Henry, que es un músico francés, así. Sí, bueno, podría ser belga, canadiense o saquepecua. Bueno, o... Es un compositor francés, seguidor de la, bueno, pues alumno de Olivier Messiaen y seguidor del Schaeffer, o sea, música rareta de esta concreta, sí, etcétera, y que tiene entre sus composiciones su hit, su hitazo, es una cosa del año 67 que se llama Psyché Rock, que es un que forma parte de una música, banda sonora para un ballet del ballet de Maurice Béillard, y que se llamaba Mes pour le temps présent, y que no solo sirvió como base para la sintonía de Futurama, sino que también era la sintonía del programa de José María Íñigo, Estudio Abierto. Toma ya, tío, o sea... Impresionante. Yo voy a ir con una banda de la cual ya hemos puesto algún tema, que son Amplifier, los británicos que sacaron, bueno, que han sacado este año el Tripping with Dr. Faustus, y del cual os hemos puesto alguno de sus singles, digamos. Y que salen en el mollo y los ponen bien. Ah, sí. Bueno, pues me alegro. Bueno, no sé por qué habría de sorprenderme. Y pues de ahí podemos coger el Rainbow Machine. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos al mundo católico. ¿Católico? Católico. ya te había oído. Los 10 católicos. Me estoy viendo Twin Peaks 3. Toma, yo la tengo ahí preparada. Está ahí como latente. En mi ordenador pone hay una carpeta que pone Twin Peaks T3. Muy bien. Y pues, estoy esperando. Pues vela. No sé a qué estoy esperando, pero estoy esperando. vela antes de que crezca. En esta temporada, que es como una especie de universo expandido del mundo Twin Peaks, cada capítulo suele terminar en el mítico bar aquel de carretera donde tocaban las canciones de Twin Peaks. Donde cantaba Julie Chris. Eso, Julie Chris, muy bien. Tú eres un fan de Twin Peaks. Hombre, yo soy un friki de Twin Peaks, chaval. Bueno, pues ahora en vez de cantar Julie Chris, van saliendo diferentes grupos más o menos famosos, como en plan invitadas especiales. Y el capítulo 1 de la temporada 3 comienza con un grupo que se llaman The Chromatics, que es una banda americana que ya llevan unos cuantos años en el negocio, cantando una canción de su disco Dear Tommy que se llama Shadow. Pues vamos a ir ahora con la banda de Wilgos y Wigglesworth. Lo digo porque me gustan sus apellidos. Son el dúo que forman los ya conocidos por los seguidores y seguidoras de este programa, los Public Service Broadcasting. Los hermanos y el que no es hermano. No, hermanos no son. Son un dúo que no son hermanos, porque uno es Wilgos y otro es Wigglesworth. Ahí pensé que eran tres. Bueno, luego tienen más gente que colabora habitualmente, pero ellos dos son... Ahí pensé que eran dos hermanos y uno. Y ellos dos son los que... Vale. Uno es el que toca la guitarra y las cuerdas, otro la batería y los instrumentos electrónicos. Y bueno, pues ya sabéis que es una banda que sobre todo hace una mezcla de spoken word con coger grabaciones así, pues de tele, de radio, etcétera, y normalmente tratan una temática alrededor de ello, ¿no? Y componen alrededor de una temática, en este caso el tema de la minería en Gales, los problemas sociales, la caída y auge de todo el sistema minero y demás, ¿no? Vamos a poner una canción que se titula Progress, que la canta Tashane Campbell. Progress, que bueno, pues es precisamente la época en la que la minería estaba a tope y donde no se podía renunciar al progreso y todo era progreso y meter máquinas nuevas era progreso. Progreso, hasta que nos muramos. Todo por la pasta. Progress. Pues yo ahora voy a meter un retorno casi de la tumba del cantante de la banda británica The Only Ones, que en los años entre el 78 y el 80 sacaron tres discos que pasaron tan desapercibidos como bien que están. Y Peter Perrett, que así se llama su cantante. Peter Perrette. Perrette. bueno, después de unas décadas un tanto pachuchillo por la mala vida, básicamente, se ha venido recuperando y aunque todavía está un poco delicado, se ha sacado un disco con sus hijos, que ya tienen edad para tocar. Y nos quedamos con una canción que está muy chula y que se llama An Epic Story. Read this book too many times. The hero's death is tragic every time. Trying to pretend I don't know how it ends. An epic story of romantic love. It has to be the ultimate in love. The scale of sacrifice is cheaper the price. Together we can face this hard world and laugh about the cruelest of things. Our suffering is beyond any words. It's too late for repentance of sin. Don't worry, babe, I'll always be your man. No one could love me the way that you can. If I could live my whole life again, I'd choose. We have descended far enough. With every day we know we've had enough. Trying to respond, we know that we've been wrong. An epic story of romantic love. It has to be the ultimate in love. Take another shot. It's all that we got. Together we can face this hard world and laugh about the cruelest of things. Our suffering is beyond any words. It's too late for repentance of sin. Don't worry, babe, I'll always be your man. No one could love me the way that you can. If I could live my whole life again, I'd choose you. Together we can face this hard world and laugh about the cruelest of things. Our suffering is beyond any words. It's too late for repentance of sin. Don't worry, babe, I'll always be your man. No one could love me the way that you can. If I could live my whole life again, I'd choose you. Every time, I'll always be your man. No one could love me the way you can. If I could live my whole life again, I'd choose you. Yo he escuchado una banda de rock progresivo, anda. ¿Qué dices? Una banda de rock progresivo. Una que se llama Cosmograph, que no la tenía yo en mi radar, y me dio por escuchar el último disco, animado por una crítica que leí así, que se llama The Heyman Dreams, que es del 2017, y me he llevado una gratísima sorpresa. Unas canciones hechas con mogollón de gusto, súper interesantes, inteligentes, bonitas, bien llevadas. Diría que es va a ser uno de mis discos del progresivo del 2017. Son majos, además, los de Cosmograph. Ya, eso ya no lo sé. En el trato directo. Te voy a decir que no lo sé, no tengo ni idea. Pero vamos a dejaros una de las piecitas del disco, una de las cortas, porque si no, pues no podemos avanzar a nada más, que es Melancholy Death of a Gamekeeper. The colder air, it hurts my throat. As I walk the stony roadway, there's demons on the moonlit path. They plot to steal the break of dawn. A crushing pain, I lose my way. I just fall down into the dark. Pues te voy a contar un poco de los conciertos que he visto este verano, que ha sido la mitad de la mitad de la mitad de lo del año anterior, ¿eh? Te hay que decirlo. Joder, que estás flojísimo, tío. He estado tirando a flojete, pero bueno, alguna cosa... Con lo que tú has sido. con lo que he sido, sí, sí, sí, espero volver a ser. ¿Y qué es? Bueno, a ver, no, yo sé algunos que has sido, ¿eh? Los planetas dos veces. Twice. En Santander y en Valladolid. Toma ya, además te vas a sitios recónditos. sí, así somos originales. No, nada de ir a verles allá, esperar a que vengan a Bilbao, venga ya. Y también hemos visto a señor Chinarro en Torrelavega. Que tampoco lo has visto nunca, por cierto. Tampoco lo has visto nunca. Y bueno, te quería dedicar a esta canción porque se llama Walden, es de su último disco del año pasado y tiene un punto decrecentista que yo creo que le vas a encontrar un punto. Hombre, el título ya nos remite al gran Toro. Aún sin máquina del tiempo es hora de volver. Para eso hay un invento, es el más original. Un valle y un sendero, un bosque, un volcán. A la calle los prefiero, adiós, ruido infernal. Telefilm de susto, aburrimiento de inmortal. Espera y morirás de gusto, el cielo abierto verás. En el firmamento el espectáculo final. Lo miro y lo siento, hay que volver a empezar. Me veo en mi cabaña sin gritos de Tarzán, ni pensamientos vagos. Me extraña porque soy animal gregario, pero nadie escapa de la soledad. Si me acompañas, soy capaz. Daré salario a pan y agua, pobre en sal. Igual que un presidiario, solo que yo en libertad. Solo si tú quieres, si no quieres, vendrás. Bichos y mujeres hay más en la ciudad. Te veo en mi cabaña sin gritos de Tarzán, ni pensamientos vagos. Me extraña porque soy animal gregario, pero nadie escapa de la soledad. Si me acompañas, soy capaz. De Tarzán, ni pensamientos vagos. Me extraña porque soy animal gregario, pero nadie escapa de la soledad. Si me acompañas, soy capaz. Me acabo de dar cuenta de que ha habido otra banda de Dinamarca que escuchaba, además de... Es como que escucho bastante pro, lo cual me sorprende. De Dinamarca. No, esto no es una banda pro, lo que voy a meter ahora. Se llama Mew, o sea, bueno, no sé si pronuncia bien, es M-E-W. Mew. En realidad son como, digamos, indie rock, por decirlo de alguna manera. Tiene unas letras como surrealistas, tiene unos sonidos a ratos también surrealistas. Tienen una mezcla rara entre el drip dream pop con el art rock, no sé. Pero son muy, muy, muy divertidos. O sea, el disco me ha parecido súper divertido, el disco que han sacado, que se llama Visuals. Es también de este año. Y de ahí vamos a poner Nothingness and No Regrets. Creo que te toca el honor de hacer la despedida de este segundo programa de la cuarta temporada. Por cierto, antes de irnos, no se os olvide que podéis hacer peticiones en aranasdemarte@gmail.com. No os olvidéis de eso, que hace mucho que no ponemos nada. Eso es. Pues va, pues mira, nos vamos a despedir con otra Murder Ballad. ¿Otra? Joder. Sí, de Nina Simone. Murder. Me estoy un poco Marder, sí, por, yo qué sé, por rendir pleitesía a la gran reina del, me parece bien, de la música, en general, del siglo XX. ¿Y cuál vas a escoger? Pues una canción, una Marder Ballad, como decía, del primer disco de esta mujer, del año 57, que se llama Plain Gold Ring. Con esto nos despedimos. Agur. Agur. Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. He belonged to someone, but not me. On his hair was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one I'll remember.